Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día, estimados oyentes. Gracias por compartir el día de hoy con el programa de Sonido de la Esperanza, una radio sin fronteras. Este es el último encuentro con la radio de este mes. El dios Cronos no se detiene, sigue, camina, continúa y, como dicen algunos fragmentos del poema Tiempo sin tiempo, preciso tiempo. Necesito ese tiempo que otros dejan abandonado, porque les sobra o ya no saben qué hacer con él. Tiempo para mirar un árbol, un farol. Preciso tiempo para chapotear unas horas en la vida. Digamos, ¿me hace falta tiempo sin tiempo? Del poeta Mario Benedetti. Y ya entrados en este tema, ¿por qué no dedicar tiempo a apoyar a la organización ambientalista de mayor importancia, Greenpeace, que siempre está en campaña, también con la flota de barcos únicos preparados para actuar en defensa del planeta? Quédese a escuchar esta entrevista, pero primero vamos a la información internacional más destacada y que prepararon Roberto Serrano y Ana Garza. Más adelante tenemos esta entrevista que realizó Roberto Serrano en Greenpeace y el barco Rainbow Warrior. En el siguiente bloque, Tere Pérez nos trae el tema de medicina rural. Y para el final de este programa, la reflexión en relatos de sabiduría con la historia La Sandalia de Gandhi. Todo el equipo le da la más cordial bienvenida y comenzamos. ¿Qué tal? Muy buen día. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Roberto. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. En China muere panda por tortura. El zoológico indicó a los periodistas que la panda de repente comenzó a rechazar la comida el pasado 7 de febrero. Al día siguiente, su salud física y mental rápidamente se deterioraron. Pero después de las declaraciones falsas del zoológico, algunos observadores han cuestionado si la panda había sido objeto de abusos e incluso torturada hasta la muerte. ¿Por qué Taiwán hace que a los chinos les guste viajar hacia allá? El profesor Dong, de la Universidad de Yunnan, dijo a Sonido de la Esperanza que el ambiente de la sociedad de Taiwán los hace sentir muy confortables. Internacional. Hasta el momento, 24 estados de la Unión Americana han confirmado la presencia del virus H7N9, mientras que la mayoría se concentra en California, donde la cifra de muertes en lo que va del año alcanzó las 243. En Ucrania no cesa la violencia. La Plaza de la Independencia en Kiev fue escenario de nuevos enfrentamientos entre policías y manifestantes que exigen la renuncia del presidente Viktor Yanukovych, a pesar de la tregua pactada horas antes entre el gobierno y los grupos opositores. Venezuela vivió una intensa jornada de disturbios esta madrugada en la ciudad de Caracas. Lo que inició anoche como una serie de protestas contra el gobierno derivó en enfrentamientos entre policías y manifestantes. La ola de protestas que se intensificó la semana pasada ha dejado hasta el momento 6 muertos. Mientras tanto, ayer una corte ratificó los cargos por terrorismo y homicidio contra el líder opositor Leopoldo López, quien permanece internado en una prisión militar. En Ginebra, la Organización de las Naciones Unidas denunció la violación de derechos humanos en Corea del Norte y comparó al régimen de Kim Jong con el nazismo. En un informe documentó atrocidades indescriptibles y sistemáticas como esclavitud, tortura, violencia sexual y persecución. Ecología. Entre olas y delfines se abre paso el Rainbow Warrior de Greenpeace en aguas mexicanas. Se dirige al último punto de su visita a nuestro país, el puerto de Veracruz, en una embarcación única diseñada especialmente para demostrar que es posible transitar con rapidez al uso de tecnologías limpias y a una vida sustentable. La Organización de las Naciones Unidas informó que la demanda de agua en el mundo aumentará 50% en los siguientes 40 años, en tanto que la competencia para obtener este recurso entre múltiples usuarios y usos comienza ya a incrementarse. Señaló que la incierta disponibilidad del agua que enfrentan muchos países tiene un impacto en el crecimiento económico, la igualdad de género y el desarrollo sustentable. De acuerdo con un estudio, el desarrollo de parques eólicos en Europa modifica el clima del continente de manera extremadamente débil. Los investigadores se han centrado en los efectos sobre el clima que se darían si la producción eólica en Europa se duplicara hasta 2020, tal y como está previsto. Ciencia y tecnología. Medios de comunicación estatales de China informaron que el robot explorador Yutu, o conejo de Jade, que logró posarse sobre la superficie de la Luna el pasado 15 de diciembre, había muerto, puesto que no se podía establecer contacto con el dispositivo. Sin embargo, el vocero del programa lunar de China informó que el aparato volvió a tener energía y una vez más está recibiendo señales de radio. Facebook ha confirmado en su sitio oficial de noticias la adquisición de WhatsApp por la cantidad de 16 mil millones de dólares, que incluyen 4 mil millones en efectivo y 12 mil millones en acciones. El iPhone 6 ni siquiera ha sido presentado, pero en Japón un joven ya hace fila en una tienda para ser el primero en comprar el teléfono. Se trata de un joven identificado como Yopi, quien incluso se disfrazó de un iPhone gigante. La Agencia Espacial Europea informó que un grupo de astrónomos europeos descubrió un nuevo cometa sumido en las profundidades del sistema solar. El hallazgo fue bautizado como TOTAS. El cometa fue descubierto de forma inesperada el pasado 1 de febrero durante una serie de observaciones rutinarias. Deportes. Argelia buscará en Brasil 2014 mostrar los avances que ha tenido el balompié norafricano en los últimos años, ya que solo ha jugado en 3 ocasiones la Copa del Mundo de fútbol. Segunda jornada en la ronda de octavos de final de la Champions League, el Bayern Múnich logra una importante victoria en su visita a Londres al derrotar 2-0 al Arsenal con goles de Kroos y Müller. En el otro encuentro, el Atlético de Madrid se lleva un triunfo muy importante en su visita a Milán al vencer a los rossoneros 1-0 con anotación de Diego Costa. Encabeza Noruega el medallero olímpico en Sochi. Noruega sigue aumentando preseas para subir en la tabla del medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014. Llegó a 18 en total, 8 de oro, 4 de plata y 7 de bronce. Es todo en noticias y le invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos. Ana Garza. Y Roberto Serrano para Sonido de la Esperanza. Con solo mirar que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Ya estamos de regreso y lo invitamos a que escuche este tema que nos trae Roberto Serrano y Aleira Lara sobre el buque insignia de Greenpeace, el Rainbow Warrior. Adelante. Muy bien, muy buen día. Nuevamente nos encontramos en Greenpeace con Aleida Lara, quien nos va a platicar sobre el proyecto de Rainbow Warrior, que es un barco el cual estuvo en el Pacífico y hoy día va a estar recorriendo el Golfo de México. Aleida, muchas gracias. Platícanos, ¿qué es el Rainbow Warrior? Bueno, pues este es un barco emblema de Greenpeace. Es realmente un ícono de la identidad de lo que es ser un guerrero del arco iris, ¿no? El Rainbow Warrior. Su nombre está inspirado en una profecía de los indios norteamericanos que decía: llegará un tiempo en que los pájaros caerán del cielo, los animales de los bosques morirán, el mar se ennegrecerá y los ríos correrán envenenados. En ese tiempo, hombres de todas las razas y pueblos se unirán como guerreros del arco iris para luchar contra la destrucción de la tierra. Esta profecía es la que le da contenido al trabajo que ha hecho el Rainbow Warrior desde su origen, desde 1978 que adquirimos el primer buque. Es un velero que predica con el ejemplo. Es uno de los buques más ecológicos que tenemos Greenpeace. Navega principalmente a vela, no utiliza combustible en la medida de lo posible. Tiene un sistema de contención de desechos, es decir, no va a contaminar las aguas por las que navega con aceites o combustibles. Su pintura es totalmente libre de tóxicos, hace un uso eficiente la energía que genera el motor, la transforma y con ella calienta el agua que se consume al interior del barco. Tiene un sistema de tratamiento de aguas grises y negras. Y bueno, con este barco es que Greenpeace promueve las principales alternativas que podemos encontrar ante la devastación de nuestros recursos naturales. El Rainbow Warrior ha sido pues un guerrero incansable porque ha sufrido ataques de diferentes maneras. La más fuerte fue un bombardeo en 1985 por parte del gobierno francés, cuando este buque se encontraba en campaña contra la energía nuclear. Y bueno, lo que nos ha demostrado el Rainbow Warrior hasta el día de hoy, hasta este año 2014, es que es imposible hundir un arco iris cuando su misión es la protección del planeta. El Rainbow Warrior estará en México de nueva cuenta, ya nos visitó por el lado del Pacífico del 7 de enero al 20 de enero y ahora estará entrando en Cozumel el 15 de febrero y acabará su gira en México el 23 de febrero en Veracruz. Entonces, pues estamos invitando a la gente a que lo conozca y a que conozca los temas que en él se promueven. Estamos demandándole al gobierno mexicano una decisión contundente en cuanto a la agricultura. Queremos una agricultura ecológica que haga un uso eficiente de los recursos naturales para producir alimentos, que sea libre de tóxicos, libre de transgénicos, que sea sana para su consumo humano y animal. Y también estamos demandando que haya una reconfiguración de nuestro sistema energético basado en energías sucias, en el petróleo, que vayamos más allá hacia alternativas limpias como son las energías renovables, el agua, el sol, el viento, pueden proveer de energía sin contaminar y sin afectar otros ecosistemas. Estas son las demandas fundamentales que estamos haciendo desde Greenpeace México a bordo del Rainbow Warrior, y a la gente le estamos invitando a que se suba al barco, no solo físicamente sino de corazón, y que puedan convertirse en guerreros del arco iris para que podamos navegar hacia un futuro sustentable. Entonces, la invitación a la gente es a que se suba, que lo conozca, que sepa cómo es que los activistas de Greenpeace navegan en este buque y que sientan, ¿no?, la fuerza que puede generar esta convicción de la tripulación de los guerreros del arco iris. Muy bien, Aleida, muy interesante. Entonces, ¿el Rainbow Warrior recorre todo el mundo? Sí, tenemos Greenpeace tres barcos: el Esperanza, el Arctic Sunrise, que es quien acaba de tener una participación fuerte en Rusia, fuerte, sí, por la defensa del Ártico, y el Rainbow Warrior. Estos tres buques son una herramienta para comunicar las campañas de Greenpeace navegan por todo el mundo, todo el tiempo están en campaña. Tenemos muchísimos problemas ambientales y desafortunadamente somos muy pocos, y a través de los barcos es que empezamos a contactar con mucha más gente en las navegaciones, ¿no? Entonces es así como vamos creciendo. Muy bien, muchas gracias, Leida. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155-5615-8977. Tu opinión es muy importante. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo. Desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Muy bien, estamos de regreso con Aleida Lara, que es coordinadora del proyecto de Rainbow Warrior de Greenpeace. Aleida, platícanos un día en el Rainbow Warrior, ¿cómo es? Bueno, es una experiencia realmente inspiradora. En el barco, es esta frase de todos estamos en el mismo barco, ahí la puedes palpar. Todos somos iguales. El trabajo desde el capitán hasta los marineros de cubierta, los cocineros o los voluntarios, es igual de importante. Todos nos levantamos a la misma hora, alrededor de las 7:30 de la mañana es el llamado, y todos tenemos que hacer labores de limpieza, ¿no? Todos. Una vez, es alrededor de una hora que toman estas labores para mantener al barco en buen estado, y después empiezan las funciones que cada quien juega, ¿no? Los ingenieros tienen que estar revisando motores, máquinas. Los cocineros, pues, empezar a preparar los alimentos, que son fundamentales para que todos podamos trabajar eficientemente. Hay un equipo de campañas, que es el equipo político, que diseña el trabajo que vamos a hacer, el trabajo de difusión, ¿no?, de comunicación y político, para transmitir las demandas de la organización. Es un trabajo más de oficina. Sin embargo, bueno, pues, las horas de alimentos, ¿no?, de comidas, el lunch, la cena, son momentos importantes en el que todos nos compartimos los avances del trabajo del día y bueno, también el contacto en las oficinas o en las reuniones de trabajo es igual de importante que el que se genera en la cocina cuando tienes que lavar tu traste, ¿no? Todos lo tenemos que hacer. Y bueno, posteriormente, alrededor de las 5 de la tarde, si es que no hay gente de visita en el barco, podemos también tener espacios de dispersión, de relajamiento, música, charlas interesantes, ¿no?, con la tripulación. En los momentos en los que navega el barco, pues también es otra dinámica totalmente diferente, porque pues estás en alta mar, no hay conexión, tanta conexión con el mundo exterior, ¿no? Me refiero a internet, teléfono, celulares, tal. Entonces, pues puedes tener un contacto bien, bien cercano con tu entorno, ¿no? Ajá. Pues disfrutar cosas tan simples que de pronto se pierden en un edificio, ¿no? Porque el edificio de al lado te evita ver, te impide ver una puesta de sol o una noche estrellada, ¿no? Y es bien bonito cuando vas navegando, a veces el agua que bota el barco puede generar diferentes tonos, ¿no?, de colores. Ves infinidad de animales marinos, delfines, tortugas, mantarrayas, ballenas, Y bueno, pues todo durante este tránsito está este contacto con este ecosistema marino, pues realmente provoca que recargues energía, y entonces al siguiente puerto al que arribas, pues llegas como con mucha más fuerza para transmitir los mensajes. Esa es la cotidianidad, digamos, en el barco, que ni siquiera podría decir que es algo que pueda ser como tan cotidiano. Siempre hay una experiencia nueva, siempre hay un paisaje nuevo, siempre hay algo que te sorprende, ¿no?, a bordo. Bueno, tú me comentas que inspira. Ya me inspiró a mí poder apoyar a Greenpeace y el proyecto de Rainbow Warrior. Sin embargo, yo no estoy cerca del lugar, estoy en la Ciudad de México. ¿Qué puedo yo hacer para apoyar al proyecto? Bueno, pues puedes ingresar a nuestro sitio. Hemos trabajado para poner al alcance de la gente esta experiencia en súbetealbarco.org. Vamos a estar transmitiendo, hay una webcam que está transmitiendo en vivo la navegación del barco. Entonces también puedes disfrutar con nosotros estos paisajes que te comento en vivo. También puedes acceder a información precisa de cómo podemos actuar políticamente. Hay un gran debate, ¿no?, de qué es el actuar político. Mucha gente dice, soy apolítica, no quiero tener nada que ver con la política, porque creemos que el referente inmediato es un diputado o un senador, ¿no? Y creemos que esa es una labor política. No, no lo es. La decisión de qué ropa usamos, qué alimentos llevamos a nuestra casa, cómo hacemos un uso de la energía, es una decisión política. Y esa decisión está en nuestras manos como ciudadanos, está en nuestra casa, y es ahí como podemos empezar a incidir en esa política que no nos gusta, ¿no? En esa política que es una política de pronto basada en la corrupción, en los beneficios personales de quienes están en el poder. Entonces, bueno, como ciudadanos podemos ejercer este poder. En esta página está toda la información al respecto. Y si se deciden a pasar de lo cibernético a lo físico, pues los esperamos en los puertos en Cozumel y en Veracruz. En Cozumel estaremos del 14 al 16 y en Veracruz del 20 al 23 de febrero. Sí. Muy bien, Aleida, pues no sé si algo más nos quieras compartir antes de finalizar. Pues nada más que es bien importante el momento en el que estamos viviendo, no solamente a nivel país, sino a nivel global. La conciencia, el despertar de las conciencias es urgente. Estamos en una encrucijada y es el momento de decidir hacia dónde queremos girar el timón. Hacia más de lo mismo, hacia más afectaciones ambientales que desafortunadamente se traducen en afectaciones sociales con lamentables consecuencias para la gente y a la gente más pobre, que es quien principalmente lo padece, o si giramos el timón hacia un futuro sustentable en el que tomamos la responsabilidad de nuestros actos y que con nuestra convicción también podemos alzar la voz para demandar una mejor práctica política y corporativa de estos sectores, ¿no? Muy bien, Aleida, pues te agradecemos mucho el que nos hayas dado estas entrevistas. Muchas gracias a ti. Para Sueño de la Esperanza entrevistó Roberto Serrano. Bueno, pues durante este recorrido en nuestras costas este mes, el abrir las puertas de este buque, los temas primordiales fueron el de la sustentabilidad es posible. Arriba las energías renovables, abajo con los contaminantes y los transgénicos, entre otras cosas. Pero sobre todo el propósito es despertar tu conciencia. Compartiendo con ellos estos objetivos, le podemos dar poder a Greenpeace visitando su página de internet y apoyando en lo que tú puedas hacer. Pues no cabe duda que la protección y conservación del medio ambiente es un problema que nos afecta a todos. Tu actitud y tu actuación son determinantes para reducir el impacto ambiental. No esperes más y cambia el rumbo del planeta con el que convives a diario. Dale la importancia que tiene. El Rainbow Warrior viaja a distintos países para, además de protestar, ir sumando y contagiar de esperanza en un sí se puede tener un mundo mejor. Nos vamos a una pausa. Songs of freedom. Hey, and go like this, brother, sister. Say I am a rainbow warrior. Rainbow, rainbow warrior. Lord, I am a rainbow. wars and them fights. Silly hypocrites, where them want unite, them die. See, they fight the competition. What don't them know? It's an impossible mission battle. Time to quench the earth. We cannot buy those dirty works. Love, love, love, I come back when we thirst. We cannot buy those dirty works. And rainbow warrior. And crimes is bringing peace and love and changing this time. While me and you shall chant out my rhymes, toiling and spreading the wonders and signs on rainbow. Just let me know. Gracias por continuar escuchándonos. Nos vamos con el tema de medicina rural que Tere Pérez preparó con la doctora Janet Pérez Morgado. Vamos contigo, Tere. Buen día. Nos encontramos con la doctora Janet Pérez Morgado. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día. ¿Nos puede comentar sobre el tema de la salud en las comunidades rurales? Hola, sí, buen día. Bueno, yo estoy apoyando un programa que se encarga de tratar de acercar lo más que se pueda los servicios médicos a lo que son las zonas rurales lejanas en la Sierra de Hidalgo. Este programa se encarga de llevar los servicios de salud, como es un equipo que se complementa con un médico, una enfermera, que están en una unidad de salud y está capacitado el personal para atender a estas personas. Y en este caso, por ejemplo, ¿a qué distancia estamos hablando que son esas comunidades de la ciudad principal? No sé. La unidad de salud se encuentra más o menos, las más cercanas se encuentran a dos horas y media de un área urbanizada. Pero la unidad de salud brinda esa atención a comunidades más alejadas que están aproximadamente a dos o tres horas. Y la gente se tiene que trasladar caminando en muchas ocasiones o en la mayoría de las veces a estas unidades para recibir la atención. Ok, y en este caso, ¿qué tipo de pacientes son los que más tienen frecuentemente? ¿Qué tipo de enfermedades padecen? Bueno, el tipo de pacientes que atendemos son enfermedades crónicas, como la diabetes y la hipertensión. Mujeres embarazadas, que casi son consideradas como de alto riesgo por la lejanía en la que están, que no llevan un seguimiento como tal. Se trata de enfocarse más a ellas por ser alto riesgo, a los niños menores de 5 años, a personas mayores de 60 y a la comunidad en general. ¿Y qué tipo de enfermedades presentan, por ejemplo, los niños? En su mayoría, las más frecuentes son enfermedades parasitarias, por lo mismo del estilo de vida. Pero se trata de estar al pendiente con esto porque a los niños menores de 5 años se les da un seguimiento por lo menos cada 2 o 4 meses para ir vigilando peso, talla y que no haya enfermedades de estas que nos impidan llevar una buena alimentación o un buen crecimiento y desarrollo. ¿Se presenta mucho el tema de desnutrición o...? Depende de las comunidades porque en su mayoría es... no se ve tan marcado el caso de niños desnutridos. Más bien se complementa con otras enfermedades como son las enfermedades diarreicas o las enfermedades de infecciones respiratorias, pero en casos de desnutrición es muy variable dependiendo la comunidad. Y la mayoría de personas que viven en esos lugares, ¿cuál es su alimento primordial o qué se basan en su dieta? La dieta está basada en lo que ellos mismos producen, ya que la mayoría son campesinos y es la tortilla, las semillas como maíz, frijol, alberjón, creo que en su mayoría es eso, lo que ellos producen. Hay comunidades donde se produce casi la mayoría de verduras, frutas, que de la misma naturaleza están ahí y ellos son lo que consumen y aprovechan. Y otras que son más áridas y demás, pues está más basada en maíz, frijol, trigo, cebada. Usted hace un rato nos compartía, enfocados también un poquito a las personas que padecen diabetes. ¿Son jóvenes, gente mayor? ¿Qué tipo de los que más tienen este padecimiento? La mayoría son personas de edad avanzada, ya que son pacientes que han sido, podríamos decirlo como hasta cierto punto un poco abandonados, ya que la mayoría de sus familiares sale a las ciudades a buscar trabajo o se encuentran en Estados Unidos y ellos están solos. Entonces son el enfoque más, nos enfocamos más hacia ellos por lo mismo de que son personas solas. Casi no se ha encontrado personas jóvenes que sean diabéticos o hipertensos, en su mayoría son adultos ya mayores. ¿Cómo es la unidad que tienen ustedes allá? ¿Cómo llevan el medicamento? ¿Cómo lo hacen llegar hasta esos lugares que son tan lejanos, donde solo se trasladan ahora sí caminando? ¿Cómo llega el medicamento a esos lugares? El programa es preocupado ante esa situación. Cada 4 meses nos surten medicamentos con camionetas especializadas para entrar a lo que es la sierra y nos llevan el medicamento necesario para los 4 meses. Y lo llevan a cada unidad y dependiendo las fechas o lo que nosotros vayamos necesitando es lo que ellos nos van surtiendo cada 4 meses aproximadamente. A veces un poquito más, un poquito menos, depende también el sistema como esté programado. ¿Este programa es por parte del gobierno, del IMSS o de parte de quién es? Sí, es un programa a nivel federal por parte del IMSS. Ok, vamos a un corte y regresamos. Gracias. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época. Creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Regresamos con la doctora Janet Pérez, que nos está hablando sobre el tema de las comunidades rurales. Doctora, ¿este tipo de programas ya viene implementado desde hace mucho tiempo o es reciente? Ya lleva bastantes años, pero ha sido remodelada la idea y el enfoque de atención médica. Entonces, podría decirse que cada cierto periodo se hace un programa nuevo para poder cubrir mejor las necesidades de estas comunidades. Ok, ¿y qué tipo de servicios ustedes ahora sí que apoyan o ofrecen a las comunidades? No sé, algo sobre las vacunas, o cómo operan esto, o es enfocado únicamente a los que usted nos comentaba. El servicio de atención médica es en general, a la población en general. Se enfoca uno más en pacientes diabéticos e hipertensos porque hay en demasiada cantidad esos padecimientos. A las embarazadas por ser de alto riesgo. Las embarazadas son primordiales en este programa para evitar la muerte materna en estas comunidades, que en años anteriores era muy elevada. Se brinda la atención también en caso de que hubiese algún accidente en la comunidad, por lo mismo del trabajo que realizan, se les brinda la atención si está dentro de lo que nosotros cubrimos. Si no, se ve la forma de enviarlos a un nivel más especializado o un hospital que tenga mayor capacidad para atención. ¿Y qué tipo de accidentes son los que más se frecuentan en gente que se encuentra en estos lugares? Pues son laborales, ya que ellos utilizan mucho lo que son armas blancas, el machete, cuchillo, azadones, palas y demás, que tienen cierto filo, y son los mismos que producen algunos accidentes, cortaduras, heridas de primer grado, que no son a veces tan alarmantes, se pueden atender ahí en la unidad. Y sobre el tema de las vacunas, ¿esos llegan a esos lugares? Sí, las enfermeras están capacitadas para llevar todo lo que necesita la comunidad en cuanto a vacunas. Si la comunidad no tiene el acceso para llegar a la unidad, se ve la forma de trasladar la enfermera junto con los puestos de vacunación hasta donde se encuentren las comunidades para que todos estén cubiertos con sus esquemas de vacunación. Ok, pues le agradecemos muchísimo a la doctora Janet que haya estado con nosotros. Gracias, Tere, les agradezco y sobre todo el interés de saber acerca de estas comunidades que muchas veces están un poco olvidadas. Y es muy, muy bonito el programa, ya que nos permite ver las costumbres que esas comunidades todavía las tienen muy arraigadas, las defienden demasiado y cosas que en las ciudades ya están olvidadas. En estas comunidades se está rescatando mucho los valores, el estilo de vida, la comida, todo se aprende ahí con estas personas. Es un programa muy bonito, espero que que puedan alguna vez acompañarnos en esas comunidades para que ustedes mismos valoren el trabajo que se está haciendo por esta gente. Muchas gracias, doctora. Hasta la próxima. Para Sonido de la Esperanza, Tere Pérez. Las comunidades rurales siempre están llenas de necesidades primarias y el médico rural es una de esas necesidades que se tienen que cubrir. Ellos van a zonas marginadas, abarcan aproximadamente 20 poblaciones en un rango de 20 a 50 kilómetros y van lo más cerca posible. El atender a las personas que están viviendo en estas zonas es muy loable, pero generalmente tienen el inconveniente de la lengua, además de superar diferencias con los habitantes del pueblo, sus costumbres y ganar su confianza. Son indispensables, aunque a veces mal vistos, pero son la única alternativa de salud, educación, información, atención básica y referencia oportuna. El objetivo del proyecto es elevar la calidad de vida de estas zonas rurales. Por lo tanto, le invitamos a que acuda a estas instalaciones en cuanto tengan la oportunidad y sigan las instrucciones al pie de la letra. Los consejos de familia y amigos, aunque con buenas intenciones, pueden producir situaciones peligrosas. Acuda al especialista. Continuaremos después de esta pausa. Somos una radio sin fronteras que transmitimos en los 5 continentes en 8 idiomas para más de 30 estaciones en toda la República Mexicana. Escríbenos a sonidodelaesperanza@gmail.com y te escucharemos. Mándanos tus dudas y comentarios porque somos una radio desde México para el mundo. Seres humanos son parte de una gran pila viviente de donantes involuntarios. En China, miles de practicantes de Falun Gong privados de su libertad son analizados con el fin de que sus órganos estén listos para ser sustraídos a la carta. Esto es un crimen contra la humanidad y una violación de la ética médica. Únete y apoya a la Organización Internacional de Doctores contra la Sustracción Forzada de Órganos y firma la petición a las Naciones Unidas entrando a www.daafoh.org. Ya no tengo miedo de ti, ya toda mi vida eres tú. Vivo tu respiro que queda aquí, que consumo día tras día. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares. No puedo ahora estarme quieta y esperarte. Yo que habría estado por ti en cualquier lejana ciudad, sola, por instinto sabiendo amarte.

Se me ocurre amarte, niña. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Sean Falun, por primera vez en México. El libro que ha transformado a millones de personas en todo el mundo, traducido a 38 idiomas diferentes. Basado en los principios de verdad, compasión y tolerancia, escrito por el señor Lee Honshi. Arroja luz sobre temas profundos que otros autores no han podido explicar. Adquiéralo en librería Sótano. Grupo Editorial Tom. Hoy vamos a hablar acerca de la consideración a los demás y la historia se titula La sandalia de Gandhi. Ahora vamos a Relatos de la Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. En cierta ocasión, mientras Gandhi estaba subiendo a un tren, una de sus sandalias se cayó a la vía. Gandhi y sus acompañantes trataron de recuperarla, pero sin éxito, pues el tren ya se había puesto en marcha. Ante la sorpresa de todos, Gandhi, con total calma, se descalzó de su otra sandalia y la arrojó igualmente a la vía. ¿Por qué has hecho esto?, le preguntaron. De esta manera, el pobre hombre que encuentre la sandalia tirada en la vía tendrá ahora un par que pueda usar. Gracias por escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. El tener consideración hacia los demás es ser un ser virtuoso, ya que antepones el bienestar de los demás antes que el tuyo. Eso es algo de lo que actualmente nos hemos olvidado. Hacer el bien sin mirar a quién es el lema del hombre bondadoso y considerado, así como lo hizo Gandhi en este relato. Él hizo el bien sin saber a quién iba a beneficiar con sus sandalias. Los dejo con esta reflexión. Esto fue todo por el día de hoy. Les damos las gracias por acompañarnos. Dejen sintonizada la emisora, donde pasan los mejores programas. También lo invitamos a que visite nuestra página web www.sonidodelaesperanza.org. Nos interesa su opinión. Envíenos sus comentarios a sonidodelaesperanza@gmail.com y también en Facebook y Twitter. Todo el equipo le desea una excelente semana y un buen principio de mes. Soy Mari García. Nos escuchamos en una próxima ocasión donde tendremos más noticias y temas de interés. Hasta pronto. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar